hastiado de vagar por las listas de reproducción predecibles, cansado de luchar contra la segunda ley de la termodinámica, aburrido quizás de la rutina imparable de la pantalla táctil, cierta sensación de bloqueo sináptico, de absoluta insoportable levedad del ser, te ofrezco una dosis de música ecléctica. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, aproximadamente las 7:30 de la tarde. Y hoy vamos a intentar glosar uno de los sellos, a mi juicio, de referencia de las nuevas músicas. Se llama Imaginary Roots, sello norteamericano-estadounidense en concreto, radicado frente a las montañas de Vermont y fundado por el señor nada más y nada menos Will Ackerman junto a Todd Eaton, y que se dedican a producir una serie de artistas que van apareciendo y que intentan promocionarlos, como ya pasó con ese elenco de artistas que salió del crisol que fue Weehawken Records. Comenzamos con el primer artista y vamos a continuar contando la historia de Imaginary Roots. Y el primer artista, la primera artista en concreto, es la pianista de origen japonés, Masako. Thank you. El año 1993, Will Ackerman construye los estudios de Imaginary Rats, deja Windham Hill en 1992. Ya sabemos que Windham Hill forma parte de BMG en ese momento, o sea, se incorpora prácticamente en su totalidad a BMG en ese momento, y Will Ackerman da un paso al lado y intenta relanzar o lanzar su proyecto, que es Imaginary Rats. Primer artista que hemos oído, absolutamente dentro de los cánones de Windham Hill, que ya sabemos que son exquisitas grabaciones, exquisito cuidado del artista y exquisita presentación de los álbumes, de su información y de los artistas, ¿no? Y también exquisita dedicación y lealtad al sello a través de diferentes conciertos y de grabaciones musicales en las que colaboran todo el grupo de artistas que en ese momento graban. Eso mismo, esa misma concepción musical de calidad y de lealtad al sello se trasluce a Imaginary Rats, y con esos criterios y esos cánones comienza a funcionar, como digo, en 1993. Thank you. El tema se llama Taoist Winds y el artista y compositor es Paul Jensen, acompañado al cello por Eugene Fiesen, ¿eh? Nada más y nada menos. Bueno, pues esta es una prueba de lo que de los cánones estéticos musicales a los que aludíamos antes, ¿no? Will Ackerman quiere los mejores músicos que acompañen a los músicos noveles y que se inician en el sello y que van a ser luego lanzados a través no de los cánones económicos, sino de los cánones exclusivamente musicales de sus calidades como artistas, ¿no? Absolutamente copiado, entre comillas, de los cánones que funcionaban en Windham Hill Records. Debemos añadir que el sello prácticamente utiliza una serie de instrumentos a lo largo de todos los músicos y de todas las músicas, que son el piano por una parte, el violín, el cello, el corno inglés y la guitarra acústica con unas características muy, muy especiales que forman parte también de la concepción musical del señor Will Ackerman, que es guitarrista. Al hilo del comentario con el que terminamos el tema anterior, pues en este tema que acabamos de escuchar de Frank Smith, bueno, pues está Frank Smith a la guitarra, Eugene Fiesen al cello, Jill Haley al corno inglés, en fin, y al bajo T-Bone Walk, ¿no? Pero vamos, lo que nos interesa resaltar es, pues, esta utilización de ciertos instrumentos con una cuidada armonización y que repitiendo básicamente el mismo esquema, lo cual no impide que las capacidades creativas sujetas a ese esquema pues sean prácticamente infinitas, ¿no? Bueno, pues Frank Smith, Imaginary Roads, Will Ackerman, Cánones de Windham Hill Records. Ese es un poco el recorrido mental que llevamos, ¿no? Continuamos con la música y continuamos con más músicos. Era la guitarra de Todd Boston, acompañado de otros músicos. Vamos a citar un poco a ese equipo, a ese Dream Team que se aloja dentro del sello Imaginary Roads, ¿eh? Pues llevamos Eugene Friesen al cello, Charlie Bissat a los violines, recordemos Charlie Bissat, violinista de Shadowfax en un tiempo, Michael Manring a los bajos, sin comentarios, y Jill Haley al horno, corno inglés, ¿eh? Ese es el equipo, el Dream Team que hemos dicho, musicalmente hablando, que colabora asiduamente con los artistas noveles de Imaginary Roads. Aunque Imaginary Roads es un sello que se dedica a producir a los artistas, exclusivamente a producir, es decir, a poner los medios para que ellos desarrollen sus proyectos musicales, bueno, pues también realiza una serie de ediciones musicales, aunque, como digo, no es su principal dedicación, la del sello. Estas producciones musicales se aglutinan en torno a un proyecto que se llama The Gathering y que consiste en aglutinar a todos los artistas que están en un determinado lapso temporal colaborando o grabando en el sello y con esos artistas ceden un tema normalmente editado para The Gathering, este álbum. Y entonces así promocionan el sello, se promocionan a sí mismos y en fin, que todo el mundo pues gana un poco, ¿no? Y además, esta lealtad de la que hablaba, que consiste, entre otras cosas, en esto que digo, en grabar un tema o ceder un tema para el disco de The Gathering, además colaboran en una gira musical en la que participan estos artistas también y tocan en directo. Bueno, pues The Gathering es un poco la seguidilla del proyecto que teníamos en Windham Hill, que era este proyecto en el que también se reunían artistas que tocaban en el sello y tocaban en directo. Para calibrar un poco la trascendencia de los diferentes álbumes, tres en concreto, del proyecto The Gathering, pues en el año 2012 se publica precisamente el primero de esa serie de tres, ¿no? Y automáticamente, a través del Sound Music Reported, que es un sitio web que se dedica a traquear, a hacer el tracking de la música New Age, World, instrumental, etcétera, etcétera, que está saliendo en ese momento, pues en el año 2012 automáticamente se convierte en The Gathering 1, el disco promocional, en álbum del año, ¿eh? Y entonces, pues nada, la trascendencia fue automáticamente brutal para el sello, y además es que gana también el mejor álbum de música instrumental contemporánea ese año, ¿no? Estos artistas se catapultan a la fama, fama entre comillas, como hemos dicho siempre, debido a la inmensa minoría de personas que lo escuchan, y el sello Imaginary Roads consigue el reconocimiento oficial de cara al exterior, que buscaba, pero sí que un poco necesitaba, ¿no?, para dar a conocer a esos artistas. era el piano de Laura Sullivan, que viene recogido en el segundo disco de The Gathering y que sale a la palestra en el año 2014. No tuvo esa absoluta y brutal repercusión del primero, pero sí que dejó secuelas, ¿no? Así que Laura Sullivan en este piano precioso que nos adentra en este particular tránsito del programa de música eléctrica a través del disco, en este caso, de Imaginary Rods, The Gathering 2. Thank you. Sambu a la guitarra, Eugene Friesen al cello, Jeff Oster a los cuernos, Celso Alberti a las percusiones, a las baterías, junto con Jeff Haynes, Carl Edgar al bajo y por último Frank Martin al piano. No es excesivamente usual encontrar a tantos artistas en los temas de Imaginary Road, pero en este caso pues se da esa coyuntura, en este caso en el disco The Gathering 2. Continuamos con más música. El timbre de alguno de los instrumentos que acabamos de escuchar, efectivamente, habéis acertado, no es de este continente, pertenecen al continente asiático. En concreto, hemos escuchado tonos de instrumentos de cuerda que pertenecen a la zona de Mongolia y a la zona de China, en concreto. También, como dato particular, vamos a decir que Will Ackerman colabora específicamente con un instrumento también bastante ancestral que se llama Kubota en este disco, ¿no? En este tema de la pianista Fiona Joy. Thank you. Era la guitarra de David Lindsay que abre nuestro particular recorrido por el tercer disco de Gatorade, acompañado en este caso por, fijaos, el señor Eugene Friesen al cello y a Charlie Bissat a los violines. Pues nada, ahí es nada, ¿no? David Lindsay, que se marca este tema con estos dos monstruos consagrados ya de la música instrumental contemporánea. Thank you. El legado de Mark Isham, que también grabó durante mucho tiempo para el sello Windham Hill, pues este legado queda aquí perfectamente reflejado en el señor Jeff Oster, que toca todos los cuernos habidos y por haber en el tema y además se encarga de la electrónica. Pensándolo y revisándolo bien, pues me estoy dando cuenta que es el primer artista electrónico que está aquí presente en el programa de radio y también en los discos, ¿no? En los discos de The Gay Train. Bueno, aunque sea el primer artista, no quiere decir que sea un mal artista, ¿eh? De hecho, es uno de los más premiados y reconocidos, no solamente en el sello, sino a nivel internacional, con diferentes galardones de premios de música electrónica, New Age, etcétera, etcétera, ¿eh? Así que es una referencia Jeff Oster en la música instrumental contemporánea. Espectacular. La guitarra de Jeffrey Shiman, que nos sirve para cerrar este monográfico dedicado a Imaginary Roads. Síntesis y conclusión del programa. Imaginary Rats es un sello que recoge el legado de Windham Hill Records de la mano de, por supuesto, Will Ackerman, junto con Todd Eaton, y conforman un sello que se dedica a grabar con las exquisiteces musicales y tecnológicas al uso para promocionar artistas que se están desarrollando en esa zona de Estados Unidos y, bueno, y en todo Estados Unidos, ¿no? Promocionan a los artistas, como digo, graban una serie de discos y hemos intentado en el programa de hoy pues mostrar esas calidades a las que aludíamos, ¿no? Para cerrar el programa, vamos a cerrar con el señor Will Ackerman, que también colaboró en el primer disco de Gathering 1 con un tema que es como todos los de Will Ackerman, pues una auténtica maravilla, ¿eh? Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito, que os guste el programa, que os haya gustado el programa y que sigáis oyendo música eclesiástica.